que sería tan feliz. Nadie me hizo nunca sentir así. Al fin y al cabo tú eres para mí. ¿Qué más da? Por favor, lo que piense mamá. Que equivocados iban los demás cuando rajaban de vida mental. Tragaron sus palabras, ya verás. Volverán al final las oscuras golondrinas.